La tradición recorre la historia argentina. Esta es una afirmación contundente, pero soy un lector voraz de la Biblioteca de Mayo y ahí están ya los primeros enfrentamientos brutales y también las traiciones. No conozco una sociedad que se haya maltratado y se maltrate tanto como la nuestra. Los fervores de mayo se han apagado hace ya mucho tiempo, pero las voces de la revolución abortada todavía están ahí. Conforme fueron avanzando los juicios, reproducieron siempre las actuales prácticas de la dictadura militar. Y reclaman lo mismo de entonces. Y además, convencido de que nuestro pueblo camina hacia la reivindicación definitiva de la verdad, de la justicia y de la memoria. Libertad. La campaña de los pañuelos nos asombró cuando comenzaron a llegar justicia. Por eso, este 8 de marzo, nos movilizamos por educación sexual para decidir. Igualdad. Siempre los hijos del pueblo, siempre los trabajadores tenemos que pagar por nuestra vida. A eso le tenemos que decir basta. Nunca más impunidad para esta función. Independencia. ¿Son utopías? O tal vez sean asignaturas pendientes, no importa el nombre que se les dé. Son deudas que tenemos con nosotros mismos, nada de patrioterismo mesiánico ni de nacionalismo venal. Solo la insistencia en construir algún día una patria en la que los habitantes puedan sentir que están buscando lo mejor para todos y no la fortuna de unos pocos. Ahora, los héroes son estampas congeladas. Ya no rugen Moreno ni Castelli, no se desmaya de hambre Belgrano en el campo de Tucumán, no enloquece French, ni enfrenta San Martín el dilema de Guayaquil. Queda apenas la vanidad de un coraje perdido, nada que evoque la pasión de aquellos fundadores que no amasaban plata sino ilusiones. Sin embargo, por ridículo que parezca, todo está por hacerse. En alguna recóndita parte de nosotros se enhebran los hilos invisibles de un sueño inconcluso. Una igualdad de oportunidades en la que no haya miseria ni tampoco ignorancia, una independencia que no signifique aislamiento ni odio, una utópica nación de hombres honestos que haya pagado sus deudas con el pasado.